La Grieta, Nico Falcoff, que ya está con nosotros para charlar. Él lo había dicho con otra intención, lo de la grieta. Mirá lo que es el lenguaje, ¿eh? Si me baso en tus delirios, ya no puedo respirar, usurpando tierra ajena, listo para disparar, topadora y balacera. Ya no pueden acallar a la gente de la tierra, lista para germinar. Las mismas ideas que quieren matar, encienden la mecha que va a estallar. Se sienten muy cerca y vienen del mar, rompiendo las olas en la ciudad. Vamos a extender la grieta para que crezca. Vamos a extender la grieta para que crezca Si me baso en las mentiras que todos pronuncian hoy, ya no hay resto, ya no hay nada, solo la resignación. Pero el tiempo no es ingenuo, sabe cuándo disparar contra el acostumbramiento, listo para concretar. Las mismas ideas que quieren matar, Insurgencia del Caracol con La Grieta. Nico, qué bueno tenerte aquí en tu casa, aunque ahora tu casa jurídica y física está en Tras la Sierra. Exactamente, pero siempre digo, si piso territorio porteño, mi casa es acá, esta casa con parlantes, La Tribu, que donde uno se siente en casa, donde uno se siente refugiado y encontrado con la gente que quiere, ¿no? Así que lindo estar acá. Querido Nico, recién te escuchábamos hablando de ensanchar y hacer crecer una grieta. Sí. No sé cómo no te adaptás a esta etapa del diálogo, de unir a los argentinos. ¿Qué pasó, Nico? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasaría si uno agranda todas las grietas y directamente se derriban los muros, no? Pero bueno, esta canción, yo te contaba ahí, es una canción que tiene ya sus años, allá por el 2011, 2012, cuando uno de los conflictos territoriales en territorio mapuche, que datan ya de varios años, ahí con Fisher, en el Cerro Belvedere, en Villa Langostura, donde justamente el terrateniente Fisher metía topadoras y directamente destrozaba los rehues, ¿no? Como ahora se está empezando a conocer un poquito más, pero esto no es algo del último año, sino que viene sucediendo hace mucho. Y ahí fue que también los zapatistas en el sureste mexicano vienen hablando ellos también mucho del muro y la grieta, ¿no? Hace un tiempo largo. Y el propio John Holloway hablando también de la grieta, ¿no? Y son las fisuras que podemos encontrar en las hegemonías. Todo poder hegemónico, por más impenetrable e indestructible que parezca, por más que lo intenten naturalizar, siempre va a tener alguna fisura, va a tener alguna grieta. Y como las paredes, ¿no? Que si uno las mira con detenimiento, siempre va a encontrar un intersticio, ¿no? Por donde se filtra el agua. Y el agua tal vez son los modos de construir otras maneras, los modos no solamente de concebirlos, sino de construirlos en la acción de otros mundos posibles. De esa grieta es de la que hablamos, ¿no? Esa grieta que permite que aquello que nos lo imponen como muro sólido pueda quebrantarse para generar algo nuevo, ¿no? En términos de metáforas también, la grieta a veces puede ser sinónimo del surco, y el surco es donde se pone una semilla, ¿no? Exactamente, donde uno puede poner una semilla, donde puede brotar aquello que por ahí de otra manera no podría brotar. Esta casa con parlantes, FM de la Tribu, sería una especie de grieta en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En relación a cercos mediáticos. Uno se imagina un cerco mediático, una especie de muro de contención. Donde de blindaje, ¿no? Que dejan pasar y que no. Bueno, medios como la Tribu, por ejemplo, lo que hacen es justamente generar grietas en la información, donde empieza a circular aquello que quieren bloquear desde las hegemonías de la comunicación. A mí me encanta seguirte un poco los pasos y charlar con vos a la distancia de que estás en Tras la Sierra, donde hay muchísimos amigos y demás, porque realmente veo que continúas con la vida que nos compartiste a todos acá, pero con un paisaje tanto mejor. Absolutamente. Que seguís haciendo radio, que seguís haciendo música, que seguís con la edición de discos, con la producción musical, haciendo feria, aparte, que es una cosa además muy linda, con todos los materiales que fuiste produciendo en este tiempo. Y la verdad es que uno dice, bueno, ¿y por qué hacemos acá en un punto, no? Bueno, eso es un poco también, ¿no? Como decir, bueno, ir habitando el mundo que queremos habitar, dentro de lo que podemos, ¿no? Es como que uno a veces se siente hostigado, cercado, y siempre hay grietas, momentos, lugares donde uno puede tratar de habitar. Y a mí lo que me pasó fue eso, yo estaba necesitando estar en un lugar tal vez más cerca de la naturaleza, de la tierra. Siento que estoy haciendo una, como si fuera una universidad nueva, ¿no? Aprendiendo a echar, aprendiendo a trabajar la tierra desde otro lugar y en consonancia con lo que uno piensa, pero en un contexto que también ayuda a poner la pausa, como vos has dicho tantas veces cuando hemos charlado, ¿no? Esto de la necesidad a veces de la pausa y del respirar, parar la pelota y empezar a conectar con el entorno, ¿no? Y en Tras la Sierra también hay un montón de problemáticas. Bueno, Córdoba es una provincia que también viene muy, muy movilizada y muy agitada. Muchísimos allanamientos en muchos centros culturales amigos. Y bueno, y desde El Grito, en realidad, Radio Comunitaria, puedo seguir nucleando, difundiendo las músicas del mundo con un programa que se llama Música Sin Mapa, que es como una especie de sonidos clandestinos primigenio, ¿no? Un programa de una hora por semana dedicado a deconstruir una latitud desde lo musical, ¿no? Y como vos decías, ahí con la feria de Villa de las Rosas, donde muchísimos amigos, artesanos, libreros, nos damos encuentro vendiendo música independiente, la que editamos con el sello Sura Music, que sigue también en funciones. Aparte, qué bien que se come en la feria de las Rosas, es tremendo. Me imagino que estás ahí con el puesto y que a la hora de comer tenés para elegir ahí. Es tremendo, es buenísimo. Yo me acuerdo cuando iba de visita, que íbamos a tocar con la Insurgencia del Caracol o lo que sea, que siempre decía, uy, tengo solo un día y tengo que elegir dónde comer. Ahora ya, por suerte, uno va conociendo los distintos puestos, y algo muy lindo también que se da ahí son las alternativas de la economía solidaria, porque se generan los trueques, ¿no? Uy, yo quiero tal disco, bueno, listo, mandame una arepa a cambio, y bueno, está buenísimo, la verdad. La Feria de Villa de las Rosas tiene una gran pata gastronómica, pero también una gran pata cultural y artesanal, ¿no? Que realmente es muy lindo ver de todo. Nico, ¿cambia el contexto a la hora de componer y crear músicas? ¿Te está cambiando eso? Absolutamente, sí. Sí, cambia no solamente a la hora de componer y de crear, sino de hacer música, ¿no? Porque surgen también situaciones, ¿no? Donde uno comparte la música distintas en ese contexto, ¿no? Los lugares para tocar son distintos, las dinámicas que se dan son distintas, la escucha es distinta, ¿no? Porque uno está en un lugar viviendo en un lugar que supuestamente es el lugar donde la gente va a descansar, a desenchufarse, a desconectarse. Es como el lugar que la gente elige para ir de turista, es donde uno está viviendo. Entonces la gente también llega con otra atención, con otra disposición, con otra carga, ¿no? También cuando vienen desde las ciudades. Y la música es como un bálsamo ahí que acompaña, ¿no?, esa necesidad de aire, de respirar. Y a mí en lo personal sí, empecé a componer ya desde otros lugares, desde las letras y desde la música, ¿no?, a entrar en contacto también con el entorno. Siempre el entorno determina, ¿no? Y no es lo mismo, como yo toda la vida compuse en un contexto urbano, que estar en un contexto más rural, básicamente, ¿no?, donde surgen otras cosas y otras posibilidades de encuentro. Y aparte con otra soberanía sobre el tiempo, como venís contando, porque por más que tengas actividad y que por ahí tenés un trabajo, o vas a la radio, o tenés un show a la noche, o lo que sea, ya despertarse en otro contexto me parece que debe cambiar bastante esa soberanía del tiempo. Imagino que vas generando mapas nuevos al interior de la propia circulación de energía, que eso va modificando, y que si estás laburando con un hacha, posiblemente eso también habilita un músculo nuevo que al cerebro debe llegar a la hora de pensar una letra, ¿no? Absolutamente, estás sembrando la tierra, estás mirando la sierra todo el tiempo, estás en contacto con el río, estás en contacto con el bosque nativo que hay que cuidar. Entonces, eso, digamos, de alguna manera interactuando con la radio, ¿no?, la radio comunitaria El Grito, que está en un espacio donde hay una panadería, donde hay una editorial, donde hay también emprendimientos culturales, pero todo eso matizado con el contacto real y concreto de la naturaleza. Estamos hablando del bosque nativo, estamos hablando del desmonte y estamos en territorio, ¿no? Entonces, básicamente es eso, es ver en el territorio en el que uno está qué es lo que uno puede desplegar y qué es lo que uno puede hacer. Y la verdad que eso es muy lindo. Muy Viste lindo. Que para nuestra generación y nuestro palo, digamos, siempre aparece la traba de y de qué vivís allá, sí, económicamente. Sí. ¿Se puede mitificar o desmitificar ese camino de no hay de qué vivir, no hay laburo y por eso nos quedamos en lugares donde se supone que la oferta es mayor? Y a veces uno se tiende sus propias trampas, ¿no? El miedo a soltar, el miedo a abrirse a lo nuevo. Yo en mi caso pude mantener más o menos una actividad similar en el sentido de seguir con, como vos decías, con la edición de discos, con la difusión de la música independiente, pero siempre uno tiene que encontrar, ¿no? Es cierto que ahí es más difícil por ahí conseguirse el mango con la lógica de la ciudad. Hay ciertos trabajos que allá no existen, ¿no? Que por ahí uno los hace en un contexto urbano y que allá no existen. Pero hay otros nuevos, ¿no?, a los que uno se puede abrir. Y también uno gasta menos plata, porque también este tipo de decisiones de cambiar el eje también cambian el eje del consumo, ¿no? Y el eje de darte cuenta cómo en la ciudad, por más que uno sea austero, o no tenga un mango, aún así, ese no tener un mango acá se padece, yo creo, mucho más que el no tener un mango en un contexto rural donde siempre encontrás al productor que tiene las verduras, al lugar donde podés hacer esta changa, ¿viste? Aprendés a arreglar lavarropas y ya tenés una salida laboral. Entonces, digo, hay como también otra oportunidad. Se gana menos, pero se gasta menos también. Gracias, Nico, por esta visita a tu casa. Gracias por charlar este rato. Y recordando un poco todos los líos que hiciste en tu vida urbana también, recordábamos a Bush No Le Va a Gustar, aquel disco editado en 2005, a contrarreloj, ¿no? Porque se venía Bush a Mar del Plata para decirle sí al ALCA, los presidentes de Latinoamérica con todo el pueblo allí diciendo no al ALCA, y un disco que salía a decir a Bush No Le Va a Gustar en todos los idiomas. Exactamente, y que realmente tenía que ver con eso, componer ahí y explicitar la música que a Bush y a todo lo que él representaba no le iba a gustar, dándole la malvenida y sumándose artistas, bueno, como Ojos de Brujo, Juan Paranoia, Vicente Feliú, Actitud María Marta, entre tantos otros que sumaron sus voces y su grito, ¿no? Y bueno, al lado de Bush, hoy pongan a quien se les ocurra, pero básicamente, por suerte, están las músicas y las resistencias siempre para abrirnos y extendernos esas grietas posibles. Piedras versus Tanques, Ojos de Brujo, el disco A Bush No Le Va a Gustar. Seré, teniendo todo mío de serpiente, como tú dejas la gente. presente.